para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marvel anuncia las fechas de sus películas para 2022 y 2023. Los estudios revelaron los días de estreno para cuatro de sus próximas cintas. Y aunque ya habían informado de tres lanzamientos en 2022 para el 18 de febrero, 6 de mayo y 29 de julio, ahora también dieron a conocer el 7 de octubre. La nueva para 2023 completa el 17 de febrero, 5 de mayo, 28 de julio y ahora 3 de noviembre. En ambos años, la casa de cómics tendrá cuatro títulos que llegan al cine. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.